10 días hacer el Yemei Teshuvah, que se inició con el Rosh Hashanah, primer día, y se va a terminar con el último día, el Yom Kippur. Y entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos 7 días, sobre el cual se trae que en estos 7 días uno tiene todavía la posibilidad de poder reparar. Hoy es lunes. 7 desde el final de Rosh Hashanah. Claro, entre Rosh Hashanah y Kippur tenemos 7 días. Desde el final hasta el Kippur. Claro, por eso dije entre Rosh Hashanah y Kippur. 7 días en el cual cada uno de ellos es una oportunidad para reparar lo que uno pudo haber cometido en los 7 días de la semana durante todo el año. Significa que el día lunes, el día de hoy, tenemos la posibilidad, ¿no?, de elevar todos los lunes del año anterior, martes, miércoles, empezando por Shabbat, que fue el primero de los 7 días este año. Y se termina con el día de Yom Kippur, que vi uno de los comentaristas que preguntaba por qué realmente Yom Kippur no viene antes de Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah es el día del juicio, antes del juicio uno tiene que hacer Teshuvah, Yom Kippur tendría que ser antes de Rosh Hashanah. Y en realidad el concepto de Rosh Hashanah, como lo estudiamos la semana pasada, tiene que ver con asumir, ¿no?, y recibir a Hashem como Melech, ¿no?, entender la distancia, por un lado, que hay entre Hashem y el Yehudi. Cuando uno tiene esto claro, esto mismo despierta en uno el deseo y las ganas de hacer Teshuvah. Así que el trabajo de estos 7 días es reforzar la Teshuvah hasta llegar al día de Yom Kippur, que, como sabemos históricamente, el día de Yom Kippur es el día que recibimos la segunda tabla, la segunda lujot, y que cuando Hashem nos dio la segunda lujot, nos demostró que realmente perdonó el Het HaEgel, el pecado del becerro de oro que habían cometido, que había generado justamente la ruptura de la primera lujot. Así que el día de Yom Kippur fue en este momento el día del perdón, y por eso se quedó como Yom Kippur hasta el día de hoy. Pero el día de Yom Kippur también tiene que ver con las segundas tablas, la segunda lujot. Y en este día, ¿cómo tiene que ver Yom Kippur con la segunda lujot y con qué más? Que las recibimos, y por el hecho que recibimos la segunda lujot demostró que Hashem perdonó Kippur, que perdonó Kapará, el becerro de oro que había generado justamente la ruptura de la primera lujot, la primera tablas. El día de Yom Kippur, como sabemos, es el día, el único día en el cual el Kohen Gadol hacía todos los servicios. Rambam menciona los 15 korbanot, los 15 sacrificios que se traían en el día de Yom Kippur en el templo de Bet HaMikdash de Yerushalayim, y el único que se dedicaba a todos los servicios que se hacían en el día de Yom Kippur era el Kohen Gadol, hasta el momento, el final de Yom Kippur, en el cual el Kohen Gadol entraba en el Kodesh Kodashim y ahí hacía una tefila, un rezo corto, pidiendo, lo que lo leemos en la tefila de Yom Kippur, el bienestar, la bendición, la brajá para todo el Am Israel. Así que esto era el día de Yom Kippur en el Bet HaMikdash. Lo vamos a leer en la tefilá de Yom Kippur, todos los servicios, la avodá, los servicios, los trabajos que hacía el Kohen Gadol. Y el Am Israel en este momento, ¿no?, miraba, escuchaba lo que el Kohen Gadol hacía. Que una de las enseñanzas que el Rebe trae respecto a esto en el Yom Kippur de hoy en día, que no tenemos el Bet HaMikdash, y el Bet HaMikdash de cada uno es su propio hogar, su propia casa, Y el Kohen Gadol de la casa es el hombre, la mujer, ¿no? El Kohen Gadol. Que ahí en el día de Yom Kippur uno tenía que hacer el trabajo, no podía delegar a otro. Durante el año se repartía las tareas. En el día de Yom Kippur, para poder entrar, para poder llegar hasta el día, entrar en el Kodesh Kodashim, dice ahí, el único que hacía el servicio era el Kohen Gadol. No había ayudantes, no había, ¿no?, otros Kohenim que hacían también otras partes, ¿no? El Kohen Gadol era el que hacía todo el trabajo. Por eso acostumbramos nosotros también leer en el día de Yom Kippur todo lo que el Kohen Gadol hacía en el servicio del Bet HaMikdash, incluso uno que no es Kohen, ni menos un Kohen Gadol. Pero también acostumbramos leer, ¿no?, en el día de Yom Kippur todos estos trabajos y estos sacrificios, ¿no?, que hacía el Kohen. En el día de Yom Kippur nosotros vamos a rezar cinco tefilot, se hace en el día de Yom Kippur. Empezando por Arvit a la noche, que el día empieza ya de la noche. Después el Shaharit. Después hace la Tefilat Musaf, como los días de Shabbat, los Chodesh, que se agregaba un sacrificio extra, Musaf o Safá. Después la Tefilat de Minha, y está agregado a esto también la Tefilá de Neilá, que de Neilá significa el cierre, ¿no? El cierre, la última tefilá del día de Yom Kippur. Iskor no sé, no es como una tefilá. ¿Cómo? Iskor no es como una tefilá. No. ¿Cómo era que se llama la primera? Que no Arvit. Arvit, sí, Arvit, la tefilá de Arvit a la noche. Claro. Y explica uno de los comentaristas que estas cinco tefilot que hacemos en el día de Yom Kippur representan cinco niveles del alma de cada uno de nosotros. Como sabemos que nuestra alma está compuesta de cinco niveles, cinco grados, uno más elevado que otro, empezando por el más bajo, que es el Nefesh, el Ruach y Neshama, y después sigue con Hayá y Yehidá. Neshama y después... Haya y después Yehidá. Haya, ¿cómo se escribe? ¿Con Jota? Haya y Yehidá. Así que el concepto de estos cinco niveles del alma, el nivel más inferior, el nivel de Nefesh, tiene que ver con la acción. El nivel de Ruach tiene que ver con la emoción. Y Neshama tiene que ver con el Machshavá, con el pensamiento, con la mente. Haya tiene que ver con el Ratzón, con el deseo, con la voluntad. Y Yehida tiene que ver con la esencia del alma. Significa, nosotros, en el día a día, nuestra conexión con Hashem, que el concepto de la mitzvah es justamente conexión, conectarnos con Hashem, generalmente en el día a día pasa a través de la acción, de la emoción y del pensamiento también. Uno estudia, uno aprende, ¿no? Después uno lo hace, cumple la mitzvah. Cumple la mitzvah también con la emoción, con el amor a Hashem, con el temor, con el respeto. En el día de Shabbat, por eso hacemos todos los días tres tefilot. Tres tefilot, Arvit, Shaharit y Minha, que justamente corresponden a los últimos tres niveles del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, que nos ayudan, ¿no?, a reforzar estos tres niveles del alma, que sería el pensamiento, la emoción y la acción. En los días de Rosh Chodesh, día de Shabbat, que son días más elevados, de mayor revelación, ¿no? ¿Cómo? Pensamiento y los dos que siguen. emoción y acción, lo que hablamos antes. Y en el día de Shabbat, que es un día de mayor elevación, uno tiene en este momento también la posibilidad y la capacidad de conectarse a través del razón, también de la, del deseo, de las ganas, que es un nivel todavía superior al nivel de la mente, ¿no? Que el razón está en un nivel superior incluso que el pensamiento. Por eso en Shabbat, razón y voluntad. Correcto. Por eso en Shabbat también tenemos una cuarta tefilá, que es la tefilat Musaf. Pero en el día de Yom Kippur, que es el día que uno tiene esta posibilidad de conectarse con Hashem a través de revelar también la esencia de su Neshama, Etzem Neshama, por eso ahí se hace también la quinta tefilá, que corresponde al quinto nivel de la Neshama, que sería el nivel de Yehida, ¿sí? Que Yehid significa único, el nivel en el cual el Yehudi y Hashem se sienten como una sola cosa, que no siempre uno tiene este nivel de la Neshama revelado, pero en el día de Yom Kippur, Ahad Bashaná, el día único en el año, uno puede, a través del trabajo de Yom Kippur, a través de las tefilot, y llegando a la tefilá de Neilá, despertar incluso este nivel más profundo, más íntimo de la Neshama, que sería el nivel de Yehida, que sería la tefilat Neilá. Y por eso en este momento decimos 7 veces al final de la tefilat de Neilá, Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim, decimos el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que esto es justamente el grito de la esencia de la Neshama del Yehudi. Y por eso dice el Talmud que en el día de Yom Kippur, Hashem nos perdona todos nuestros pecados. ¿No? Lifne Hashem tit aru, dice el pasuk, que nosotros estamos parados frente a Hashem y Hashem nos purifica. Y hay una opinión en el Talmud que dice, incluso el que no hizo teshuvah, Rabbi Yehuda, dice, incluso el que no hizo teshuvah, el día de Yom Kippur igual perdona a Hashem y purifica al Yehudi este. Los Jajamim dicen que no, que uno tiene que hacer teshuvah para poder recibir el perdón de Yom Kippur. Pero hay una opinión que dice, incluso el que no hizo teshuvah también el día de Yom Kippur. Esto nos demuestra lo elevado que es este día, el día de Yom Kippur. ¿Cómo va a poder perdonar incluso el que no hizo teshuvah? Como uno lleva un sacrificio, un korban, hatat, si no hace teshuvah, el sacrificio no tiene ningún sentido. Respecto a Yom Kippur, el día de Yom Kippur, una opinión dice Rabbi Yehuda que incluso el que no hizo teshuvah también perdona el día de Yom Kippur, e incluso la opinión de los jajamim que dicen que tenemos que hacer teshuvah, pero la teshuvah es para justamente obtener y recibir esta elevación y esta purificación del día de Yom Kippur. En una relación entre un padre y un hijo está la relación del día a día, la conexión a través de la acción, a través de la emoción, cuando un hijo honra a su padre, cuando un hijo se conduce de una manera adecuada, cuando trae buenas notas, estudia, etcétera, cuando incluso hay emoción, un hijo que abraza a su padre, ¿no? Que le da un beso, a través del pensamiento, puede haber mejores momentos y momentos no tanta conexión. Un hijo que se comportó mal, un hijo que no hizo lo que tenía que hacer. Así que cuando, en este nivel de conexión entre un hijo y un padre, que depende de la acción, del pensamiento o de la emoción, puede haber, ¿no?, diferencias entre un día y otro, entre un hijo y otro hijo. Pero hay en la esencia una relación entre un padre y un hijo que no tiene que ver absolutamente ni con la acción, ni con la emoción, ni con el pensamiento, sino la conexión está en su esencia. Por eso puede pasar un momento de repente de peligro en el cual el padre estaba muy enojado con su hijo, pero va a hacer todo lo posible para ayudarlo y para salvarlo. Pero sí, vos estabas enojado, sí, pero es mi hijo. Lo mismo también, de repente el hijo viene, el padre está muy enojado y se sonríe y despierta este amor natural que un padre tiene a su hijo, y de repente el padre se olvida de todo y lo abraza, pero vos estabas enojado con él recién, estabas con... Porque hay un nivel de conexión que es esencial. Así también, exactamente lo mismo explica Hasidut, la relación de un yudí con Hashem. Está la relación en el día a día. Los 364 días del año. Una conexión a través del cumplimiento de la mitzvot. Una conexión a través de la teshuvah. Una conexión a través del estudio de la Torah. Una conexión a través de la emoción. Ve'afta et Hashem Elokeja. Y amarás a Hashem. Et Hashem Elokeja tira. A través de la emoción. Y que en esto puede haber días mejores y días no tan buenos, cuando uno no pudo controlarse, que uno no pudo conducirse en el camino correcto. Hay otros días, todo lo contrario, una persona pudo doblegar a su Yetzer Hará, pudo estudiar mejor, pudo haber hecho una mitzvah especial, pero esto son los 364 días del año. En el día de Yom Kippur es el día que se revela la conexión del Yehudí con Hashem, no a través del cumplimiento de la mitzvot, sino a través del hecho que banim atem la Hashem elokechem, ustedes son los hijos de Hashem. Y hay un momento en el cual se revela esta emoción y esta conexión de un padre hacia su hijo, no por lo que hizo, no por lo que dijo, no por lo que pensó, sino por el solo hecho que es mi hijo. Y esto es el motivo por qué muchos yehudim, que quizás que durante el año no cumplieron tantas mitzvot, cada yehudí tiene el cumplimiento de la mitzvot, cada uno cumple, incluso si no se da cuenta que es una mitzvah y no lo hace por la mitzvah, pero un yehudí está lleno de mitzvot como los granos de la granada, dice el Talmud, que cada yudí cumple la mitzvot, pero hay un yudí que no se ve tan revelado su cumplimiento de la mitzvot, pero cuando llega el día de Yom Kippur el hijo siente que hoy es un día de conexión con mi padre y hoy tengo que estar presente. Y lo mismo así da Hashem, y por eso dice que el propio día de Yom Kippur perdona. Si haces teshuvah, mejor todavía. Pero el perdón del día de Yom Kippur no es solamente por la teshuvah que uno hace, sino es mucho más profundo que esto, porque es un momento de revelación. Es un momento en el cual el Kohen Gadol entraba en el Kodesh Kodashim, cosa que no podía hacer durante el resto del año. Es esta conexión de Hashem con el Yehudi, que somos padre y hijo. Y que hoy no estoy contento porque trajiste una buena nota. Hoy no estoy contento porque honraste a tu madre. Hoy no estoy contento porque estudiaste bien. Sino hoy estoy contento porque sos mi hijo. El día del cumpleaños de un hijo. Uno está, ¿no? Uno piensa, recuerda el momento del nacimiento del hijo, la felicidad, la alegría que trajo este hijo al hogar. Después todo el resto ya es secundario. Que lo que hizo, que lo que no hizo, si cumplió con las perspectivas del padre o no. Estos son detalles importantes, pero detalles. Pero en este momento lo importante es esta conexión y esta revelación del padre hacia su hijo. Y esto es el motivo por el cual, ¿no?, el día de Yom Kippur ¿no? Recibimos el perdón, pero más allá del perdón, es un momento de esta conexión, conexión muy especial con Hashem. Hay una vez cuentan una historia con el Tzemach Tzedek, de un hasid que lo fue a ver con mucho dolor. Y le dice: Rebbe, últimamente sufro mucho porque tengo muchos pensamientos de Sfekot en Emuná, significa dudas y mi creencia en Hashem. ¿Cómo que? Creencia. Mi creencia en Hashem. Y me molesta. Y el Tzemach Tzedek le dice: ¿Y qué te importa? Y dice: ¿Cómo que me importa? Si yo soy un yudí, ¿no? Y le dijo: el solo hecho que te molesta, que tenés estos tipos de pensamientos, quiere decir que estás en el buen camino. Si te molesta, claro, si te molesta, es porque hay algún nivel dentro tuyo que todavía está intacto, que está impecable. En el día a día puedes tener estos pensamientos, puedes a veces incluso hacer lo que no hay que hacer, pero hay un nivel dentro del yudí que es impecable. Y por eso el Talmud dice: Israel, incluso cuando peca, Israel sigue siendo un yehudí impecable. Obviamente, que sobre esto tiene que hacer teshuvá. Cuando peca. Claro, tiene que hacer teshuvá, tiene que mejorar, tiene que, sin ninguna duda. Pero hay un punto en el cual el yehudí es impecable. Y este nivel es el que se revela y está muy presente en el día de Yom Kippur. Por eso en el día de Yom Kippur uno ayuna, uno no se viste con zapatos de cuero, no se baña, no se perfuma. Se trata de darle menos al cuerpo para darnos esta oportunidad de sentir un poco más este nivel de yejida, este nivel tan profundo del yudí, el grito que Hashem hu Elokim, el grito que Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esto es el momento de Yom Kippur. En el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol entraba en el Bet HaMikdash y cuando se acercaba al Kodesh HaKodashim, antes iba a la mikve 5 veces durante el día de Yom Kippur. Y cada vez que salía de la mikve para acercarse al lugar del Kodesh HaKodashim, aunque sé que no entraba, pero que tiraba ahí una sangre de un sacrificio, se tenía que vestir con una vestimenta blanca. Todo blanco. Cuando hacía el servicio en las otras partes más externas del Bet HaMikdash, tenía puesto una vestimenta tejida con hilo de oro. Muy cara. Muy imponente, se dice. Pero cuando llegaba al lugar de frente al Kodesh HaKodashim, ahí tenían que vestirse con esta vestimenta blanca, simple. Que hay 2 enseñanzas que podemos aprender de aquí. Número 1. ¿Vestimenta de qué? ¿Con hilos de oro? Número 1. El Rebe trae en una enseñanza que la conexión del Yehudí con Hashem tiene que ser a base de estas 2 cosas, las 2 vestimentas. La vestimenta blanca representa la pureza, representa el cumplimiento de la mitzvah, representa el estudio de la Torah, la conexión con Hashem a través del estudio, el cumplimiento de la mitzvah. Y la vestimenta de oro representa lo material. Lo material. Que un yudí no puede decir: yo me conecto con Hashem solamente cuando estoy cumpliendo una mitzvah, cuando estoy estudiando la Torah, sino también cuando uno sale al trabajo, Cuando uno sale al mundo, cuando uno está en contacto con lo material, ahí también tiene que transformarlo y hacer de esto una cosa de sagrada, una cosa kadosh, no solamente, ¿no?, una mitzvah, sino también beholder ajeja daeu, cuando una persona se dedica a lo permitido, cuando uno se conecta, uno se dedica a comer, a descansar, a trabajar, ahí también, cuando uno está en contacto con lo material, tiene a través de esto también la posibilidad de conectarse con Hashem y elevar la materia. Y por el otro lado, también uno tiene que tener este momento, que uno tiene que saber que cuando uno está frente a Hashem, uno está ahí blanco, transparente. ¿Con qué uno viene? Toda la vestimenta viene a embellecer a la persona, pero no sos vos, es la vestimenta que viene a embellecer a la persona. Pero hay un momento en el cual el yudí en el día de Yom Kippur se acercaba al Kodesh HaKodashim, que ahí uno venía transparente, ahí uno venía, se sacaba el disfraz, ahí uno se sacaba todo lo que podría llegar, ¿no?, el oro, la joya, todo el dinero, todo lo que puede, pero esto no es vos, estas son cosas externas, pero no sos vos. Y ahí, en el momento de Yom Kippur, uno venía frente a Hashem con esta vestimenta blanca, casi transparente, ¿no?, si podemos decir espiritualmente, ¿no?, transparente frente a Hashem. Y en el momento de esta conexión con Hashem, esto es lo que termina y que concluye estos 10 días, ¿no?, de Teshuvah. Que el momento de Yom Kippur no es solamente hacer Teshuvah sobre los pecados, sino que es tratar de despertar este amor cuando un padre está trabajando horas, horas trabajando, y de repente ve sobre su escritorio una foto de uno de sus hijos y lo extraña. Tiene ganas en este momento de ver a su hijo, de abrazar a su hijo, de conectarse con su hijo. Uno se fue de viaje una semana, saca de su billetera una foto de sus hijos, ¿no? Se despierta y en este momento no le interesa si tuvo buena nota, si no tuvo buena nota, si hizo bien, si hizo mejor, ¿eh? Que así mismo es, porque yo soy mamá y mi niño está lejos y me siento muy mal también. Así es, y uno quiere conectarse, uno quiere esta conexión, este abrazo. Esto es lo que pasa en el día de Yom Kippur con Hashem. Día de Yom Kippur con Hashem, no es, obviamente que uno tiene que hacer Teshuvah y tiene que decir el Aljet, uno tiene que hacer todo lo suyo, pero no es solamente esto, sino es despertar este Hezena Eneinu Beshuvecha Letzion. Decimos en la Tefilá que nuestros ojos puedan ver, podamos verte en Sion y Yerushalayim, volver a conectarnos con HaKadosh Baruj Hu. Esto es el trabajo del día de Yom Kippur. Si ¿Sí vas a preguntar algo? Sí. Eso de decirse de blanco, ¿es una obligación o una costumbre de Jabat? Es una costumbre. ¿Específica de Jabat? Sí, pero yo no me refería a que uno tiene que ir de vestido de blanco, sino más sobre el concepto, hablaba más del concepto. No, yo sé, de... pero pregunto, ¿es sí, una costumbre de Jabat? De otra comunidad. Sí, otra comunidad, no solamente Jabat. ¿Cuál? Todas las religiones, todas. Muchos, sí, sí. Todos sí. Sobre el vestido blanco. Sí, muchos. Con zapatillas. Así que bueno, que tengamos un Gemar Hatima Tová, que tengan un ayuno, un Tzom Kal, un ayuno fácil, que cuando uno se concentra, cuando uno piensa en lo que tiene que lograr en el día de Yom Kippur, automáticamente el ayuno es más fácil, cuando uno no piensa en si tengo hambre, no tengo hambre, cuando uno está ocupado en otras cosas más importantes, más elevadas. Así que tengamos un Gemar Hatima Tová, que nos podamos hacer sellados en el libro de los Tzadikim, y que Hashem seguramente en este día de Yom Kippur que vea a sus hijos, ¿no?, tiene deseo y las ganas que nosotros tengamos todo lo que necesitamos para tener un año lleno de Brajá. Así que esto es un poco el trabajo de estos días.